Madre es la que enseña a sus hijos varones a hacer los oficios de la casa. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.